Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Son las 6 y 8 minutos de la tarde. Más que nada, les voy a contar en este momento, los que estuvieron escuchándome en el programa anterior, de que hoy es 15 de mayo, de que se cumplen 6 años de mi, entre comillas, profesión de beatboxer. De que esto del beatbox está incluido en los años 80 en el Sky City, de, en esos tiempos de pobreza, donde no se podían comprar ecualizadores, ni cajas, ni nada por el estilo. Usaban la caja torácica, de las cuales se usan para el labio, boca, todo para poder hacer los sonidos especiales como los beats para que puedan rapear y para algunos que otros temas que se escuchan. Y más que nada, para los que no estuvieron en el otro programa, voy a hacer, entre comillas, un breve resumen de lo que es el beatbox para los que no escucharon. Gracias, chicos. Muy bueno, Judas, ¿eh? Gracias, Chino. Buenas tardes. Seguí metiéndole mucho, que tenés mucho talento por demostrar. Y como artista, te digo que siga para adelante. Gracias, Tincho. A ver, hacelo un poco más lento. Bueno, me presento, soy Martín. Sobre esta base no soy un MC. Te demuestro mi talento cuando lo demuestro. Él me acerca el micrófono para que saque el talento que siento desde adentro, que lo saco así de lento. Bien, bien, bien, suena, suena como tiene que sonar. El Villavicencio después me lo voy a tomar. Voy mirando los micrófonos que están por acá. Está la tapa que tiene un poco de agua y está el celular. Están los auriculares para escuchar. Está una foto de un viejo con anteojo, pero igual en esto yo no me enojo. Lo hago con talento porque siento lo que digo. Vos sabés que en esto estamos en el rincón de mi amigo. Mi amigo que se llama Mariano. Mariano, el cubano, el peruano, el que la... Vamos, Tincho. El Tincho ZG que volvió y volvió con todo, ¿eh? ¿Cómo andas, Tincho? Bien. ¿Tanto tiempo? Bien. Extrañaba el programa, extrañaba a mis compañeros. Así que espero que la gente que me esté escuchando, le mando un saludo a todos los de la hora del Padre Cajade, si me están escuchando, a Nael, a Samuel, a Franco, a la gente del CAT, a la gente del Abrigo, a Carlos Davalioni y a toda la gente que me conoce. Bueno, acá el Tincho se anticipó a la jugada que teníamos preparada por ahí. Hoy volvía y ya nos había presentado que tenía temas nuevos y por ahí al final, al cierre, íbamos a hacer un cruce ahí con el Judas y que justo estábamos hablando de eso, de que antes que hacerlo con una base, por ahí lo podía acompañar. Así que sí, por ahí sí, que en el cierre tengamos ese temita nuevo, ¿puede ser, Tincho? Sí. Así que, bueno... ¿Querés contarnos, Judas, 6 años de carrera, Te preparaste con todo una base mucho más desarrollada que la que nos presentaste el. Sí, más que nada. El pasado y le metiste. Sí, esto de beatbox es de día a día, de vos cómo le metas en esto y del desarrollo, que vos le pongas el empeño, porque si vos te gusta algo y no progresás, no ensayás y nada, es muy difícil de que puedas progresar en algo. Y esto de beatbox lo hago hace 6 años y es algo que me gusta muchísimo, y más sobre la cultura, más por la gente que está metida en esto y más por la historia que tiene toda la movida. Y es algo de que a mucha gente le cuesta hacerlo y lo practica, le pone garra, y eso que me motiva bastante, porque es como es algo único ver la gente practicando, y más que les guste, le cope y que siga intentándolo todos los días. Aparte porque no existe la escuela es en la calle, digamos, ¿no? Exacto, es en la calle, juntándose con los amigos. Juntándose con la ranchada, los amigos, y practicar, y si pinta, ahí nos tiramos un frío o algo y pinta. Y aparte para los MCs, ¿no? Para los raperos es muy motivador también, ¿no? Recién el Tincho, a vos que sos rapero, escuchar un beatbox, ¿qué te genera? Me rapear. Eso me genera. Me genera ganas de rapear, ganas de sacarle algo. Pero el compromiso a una base, ¿no? Una base hecha, como digamos, de máquina. A que haya un beatboxer ahí haciendo la base. Y es lo mismo, mientras que suene una base yo me voy a poner a rapear. Al toque, es la teca. Está muy bien. ¿Alguna información más querías? Pues veo que tenés mucha información, juntaste esta semana para traernos. Estabas contando los orígenes del beatbox. Sí, el beatbox surgió en los 80s en el Big Cities de los States. Muchos grupos de hip hop, al no tener dinero suficiente para comprar cajas de ritmos, simplificadores, ecualizadores y todo lo demás, encontraron la solución básica y más natural que había, que era el beatbox, que era la percusión de caja, que es en la caja torácica del cuerpo. Al menos una persona en cada grupo era el encargado de marcar los ritmos, así crear los beats sobre los que los raperos cantaban. Pero hoy en día, para la creación de la canción, se usan programas y sintetizadores por medio de computadoras. Es decir, el beatbox usan más que todo en lugares como en la calle, en donde se toma un papel importante para ponerle el fondo musical a los raperos. Que también uno de los mejores, ¿cómo te puedo decir?, creadores de temas de instrumentales es Diplo, que es un chabón que le inventó todas las mayorías de las bases a Eminem, a Snoop Dogg, a Dr. Dre. Que Diplo es bastante conocido más que nada por eso, que él también estaba metido en esa época en esto del beatbox y le copó, y ahora está en esto de crearle todos los temas, o sea, todos los instrumentales y bases a algunos MC y raperos. ¿Y cómo es que tenés que cuidar la voz? ¿Cuánto puedes, cuántas horas le metes por día? ¿Horas o cada cuánto ensayás, digamos? ¿Cómo es tu rutina de ensayo? Lo importante para hacer beatbox es no fumar, gente. No fumen, porque si no sos boleta, no puedes hacer beatbox. Y calculé de que depende, porque el beatbox no es como una tarea de la escuela que te dicen tenés que sentarte y hacerlo. No, eso no sé. Te vas caminando por la calle, vas practicando, vas cocinando, practicás, estás en el baño, practicás, antes de dormir, practicás. Calculé que como una religión, tómatela, porque es más fácil y es más difícil. Después te lo haces hobby, costumbre, y después de la nada te sale. Uh-huh. Sí. Perdón, me estaba tomando el mate que me pasó el Tincho. ¿Y tenés amigos o es un entrenamiento? ¿Cómo es que practicas? ¿Practicás solo, así como dijiste, o también tenés amigos beatboxer o sí, tengo con los raperos? Sí, cada tanto me junto con mis raperos. Acá está ahí desde la cabina acompañándome mi amigo Harry, del que él está, entre comillas, metido un poco en esto de la cultura del freestyle y del beatbox, pero ahora está en esto de la dedicación del graffiti. Y ¿cómo es? también él está ahí en ese momento de prácticas y todas las cosas. Y también hay muchos amigos conocidos, como le voy a mandar un saludo ya que estamos, a Lucas Gates, que él es un gran beatboxer que yo conozco, es amigo mío, de que también él estuvo en esto de lo mismo que yo te digo, en la práctica y no fumar, porque si no, no vas a poder, no te van a dar los tiempos y vas a poder hacer bien el instrumental. ¿Habías preparado también un temita de beatboxer para escuchar? Sí, Brian Molina es el beatboxer, freestyler MC, que soy muy fanático de él, como lo había dicho en el anterior programa, de que ahora no sé si van a pasar ahora un momento sobre este beatboxer para que lo puedan escuchar bien, que él es mi ejemplo a seguir, para decirlo entre comillas, de que es una de mis inspiraciones. Y bueno, ahí escucharon el famoso Brian Molina, del que yo les comentaba, de que es un beatboxer que hace años que practica esto. Comenzó, más que nada, por la información que yo tengo, comenzó en el 2000. Arrasando, como dijo en una competencia, dijo una frase, comencé en el 2000 como MC, y ahí ya surgió toda su cultura. Mirá vos. Yo no es por nada ni por festejarte de tu cumpleaños, pero la verdad que la demostración tuya de hoy está ahí, ¿eh? O sea, si hubiese sido una competencia... No, muy bien, en serio, Flama, gracias. Felicitaciones. Se nota que le metés mucha garra y tenés mucha pasión por esto de hacer beatbox. Y felicitaciones, esperemos que algún día poder organizar algo con juntar beatboxer o traer a Molina acá. Pero en serio, felicitaciones y gracias por sumarte acá al programa de Intervención Improvisada. Gracias, Chino, y gracias a todos y toda la gente que me estuvo apoyando en esto del beatbox, de que me estuvo, entre comillas, alentando, para así decirlo, a todos mis amigos, mis amigas, mi familia más que nada, de que siempre me ayudaron y siempre me dijeron de que lo que te gusta, hacelo, y si te gusta, pon el empeño y todo. Y le quiero mandar los saludos a mis viejos, a mis amigos, a mi gente, a los ranchos que son mis amigos de toda la vida, y gracias por escucharme. Y más hoy en este día, que hoy es 15 de mayo, de que es como, entre comillas, mi segundo cumpleaños, para así decirlo. Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo, 3 horas da tarde não tava lá. Vai ver. Mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí tudo aqui, não dá nem pra nem comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abrão, firmão tudo? Total, bro. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí, quer saber do seu pai aí? Lamentável, hein, tudo. Um sentimento mesmo, mano. Vai vendo, bro. Meu pai morreu, deixaram no interior do meu coroa, irmão. Você é louco. Você tava onde, não? Tava batendo uma bola, meu. Tendo uma neurose, irmão. Aí foram te avisar. Deveram me avisar, mas tá firmão, bro. Tô firmão. Logo mais eu tô indo na quebrada com vocês aí. É quente, na rua também não tá fácil não, morotito. Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga nós aí, qualquer coisa, tá ligado, mano. Lado a lado nós, até o fim, mano. Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. ore por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, firmão, segue quente, admira os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nenhum vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu brinquedo de fura moletom. Porque os bicos que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu uma goela, ó, pique bandidão. Vou em casa na missão, me trombar na Coab. De camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é. A maldade comigo, inimigo no Miguel. Tocou a campainha, plim, pra clamar meu fim. Dois malucos amados, sim, um bisqueiro e um estopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu uma faia. Espírito do mal, cão, tipo sete saia. Talarico nunca fui, é o seguinte. Ando certo pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Vem pra minha boca e a nessa sem saber. Vida louca. E aí, Bruno, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga nós, irmão. Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolve na rua e rapidinho também. Ei. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, você falou? Então, truta, demorou. No final do ano vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais, tudo aí, morou, meu? Visita aqui é sagrado, safado não atravessa não, morou? Mas na rua, né, não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede break. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem. Malandrão, eu? Não, ninguém é bobo. Se quer guerra, terá. Se quer paz, querem dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate, que nem no xadrez. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta voltagem. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou pôr um sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. Que será, será, é nós, vamos até o final. Liga eu, liga nós, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmãos, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bro, é espião, irmão. Tô com os mano aí, tô indo ali na Zona Leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, mano. Eita, porra, bro, você põe a contagem, morou, mano, aí eu vou desligar. Mas manda um salve pros mano aí da quebrada aí, morou. Pro Gil, morou, mano, pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho, pro Xande, pro Dé, morou, meu. Aí, no dia do jogo, morou, os mano da exaltação vai vir. Manda um salve pro Pinha lá, morou, bro, fica com Deus aí, irmão. Bueno, ahí estamos escuchando a Racionales MCs. Es una banda brasilera que tiene 25 años y que la semana pasada estuvo en nuestro país. Fue invitada por la Feria del Libro. Parece que este año la Feria del Libro invita a un país de Latinoamérica y trae artistas más allá de lo que serían escritores o poetas. Y de San Pablo vino una delegación de 5 bandas o 5 artistas, de los cuales 3 eran grupos de rap. Uno fue Racionales en sí, una banda de San Pablo, por ahí la más legendaria, para compararla por ahí, o puede ser como una banda como el FA, cuando arrancó el FA, una banda ahí de las favelas de San Pablo. Y después vinieron también Criolo Doido, que ahora es Criolo, que es un rapero también de San Pablo, que ahora también devenido en cantautor, que incluso está siendo apadrinado por Caetano, Veloso, así músicos cantantes importantes de la música popular brasilera que lo invitan a cantar con él. Y también vino por ahí el artista de la escena de Brasil más relevante ahora, que es Emicida, que vamos a escuchar un tema muy particular que se llama Procesador Humano, de Emicida. Después vamos a escuchar a Criolo con Lion Man. Pero para contarles un poco que el tema de Emicida es como un experimento, ¿no? Él en un recital lo que hizo fue que cada fan, ¿no?, le mandase una palabra a él, a una página. Él tenía un monitor, todo esto en vivo, ¿no? Y le iban surgiendo las palabras, y a medida que aparecían las palabras, él tenía que empezar a rimarlas. Y a medida que iba como eliminando palabras. Este es como un recorte, ¿no? Estuvo casi 9 minutos. Y aparte de eso, le pusieron unos cables en la cabeza que a medida que rapeaba y iba improvisando, se veían las ondas que el cerebro iba. Así que si quieren lo pueden buscar en YouTube, se llama Emicida Procesador Humano. Así que vamos a escuchar un poco de estos dos artistas. Y bueno, para la próxima, porque fue gratuito, tocaron en. Si hubiésemos sabido, creo que nos hubiésemos dado una vuelta seguro para escuchar a estos tres grupos que la verdad que son increíbles. Ahora los vamos a escuchar y espero que les guste. Bagulho, isso é guerra, eu tô salvo. Fortaleza e o Focão. eu não sou lá do sul, eu sou daqui, a pele negra, vai amigo, eu vou. Max, que é meu parceiro aqui da frente, enquanto eu sigo fazendo rap inteligente, monitoram minha consciência, pra não ser uma piada. Olimpíadas, Olimpíadas, eu tô na Prada. Na Prada não, eu tô aqui sempre rimando, uso veneno, sem veneno, amigo, é isso mesmo. Acabou a sessão, e só pra infernizar, pra terminar sem entrave, passo de fase, abrindo os caminhos com a porra da chave, firmeza. O MC tá improvisando com a mochilinha, tá firmeza. E a arte é gerada ali em todo canto, palavras cruzam, mano, é desse jeito em todo canto. Rap verdadeiro, do bonde com orgulho, bilhete do metrô, Ibirapuera, faz barulho. Dignidade aos jazigos, o cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício. É a uva, o trigo, a pasta, o orifício e quem fornece a brisa. Se fortalece no punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome. E agora quem é mais ou menos homem, irmãos, na pior situação? MC Bom é mais que Photoshop e refrão e já era. Sua rainha tá ciscando, já era. O país tá no abandono, já era. O planeta tá morrendo, já era. Vai cair o rei. Retomando as atividades do dia: lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morta rebeldia. Só os loucos, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, ó, oh, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, fi. Os moleque é novinho e faz um dinheiro sim. Sozinho na multidão, a solidão no coração de alguém. Paz para meus irmãos seguirem nesse mundão. Buenas noches. Arrancamos al mismo tiempo. Estamos Como le dije hoy a los compañeros de la cocina, simpsonizados, no sintonizados. Buenas noches, Chino. Buenas noches, Chino. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Lauri. Buenas noches, acá Juda. Feliz 6 años. Y buenas noches a tu compañero que andaba por ahí, que no lo conozco. Tu compañero de hip hop, que no sé por dónde debe andar por ahora. Comprando una empanada. Bien. Tremendo arranque de programa ahí, con toda la cultura. Pero ahora es momento de... prender velas rojas, como se hace en los barrios bajos, rezándole al gauchito. Y esto no lo digo irónicamente, estamos acá en esta fecha también, en este segundo bloque, recordando a uno de nuestros colegas en la cultura, uno de nuestros compañeros que sufrió un caso de violencia de barrio, un caso de gatillo fácil. Ariel Alejandro Avila tenía 21 años. Y el miércoles pasado lo asesinaron en Campel, al 1100 bis, cerca de un búnker policial. Junto a él, 45 homicidios en Rosario, en la disputa entre la policía y el narcotráfico. Lo suma a este joven rapero que, anticipando todo, él había hecho un tema sobre esto y fue la muerte número 45 en 45 días, en donde también tenemos los audios donde hablan su madre y el profesor que nos estaba contando a los medios de Rosario que desde la escuela estaban apoyando el proyecto de hip hop, y acá vemos la relación entre el hip hop, el barrio bajo y las escuelas de barrio. Y lamentablemente lloramos a un compañero más, como también hemos llorado al compañero que asesinaron en Grecia, como hemos llorado en algún momento a los compañeros del Fuerte Apache que han caído, y a muchos compañeros como Tupac y demás que han caído por simplemente salir a decir lo que al gobierno y a las grandes mafias, digamos, no le conviene. Predispuesto a manchar libreto con puro talento, sé de esto, desde hace tiempo vengo del cimiento a los violentos. Mi nombre es Lisandro Rodríguez Rossi, fui profesor de los chicos en la técnica 660, donde se conformó el grupo y se realizó este proyecto socioeducativo de la escuela para el barrio, donde a través de la letra describían la realidad y la situación de lo que están viviendo la gente. Me parece que hace falta mucho más espacio donde los chicos puedan manifestarse y mantenerlo dentro de eso, porque cuando el chico no le da posibilidad, iniciativa, el pibe anda buscando otra cosa. Y el problema acá en la escuela, que no se hace eco ni toma responsabilidad realmente el rol que tiene que cumplir en sociedades o en barrios marginales, como es en este caso, donde están trabajando sobre pedagogías del siglo pasado. Y los chicos necesitan otra cosa, necesitan que participen en el proyecto, pero yo que lo involucren, que ellos lo sientan. Y bueno, yo creo que un poco es eso. Esta jornada nos costó, luchamos hasta que llegó el día y pudimos hacer un evento homenaje a Ariel, y por lo que él cantaba, porque era lo que le gustaba cantar, y también apoyar a la técnica, que son los chicos sus compañeros, y con toda la gente del barrio apoyándonos, y también los del medio, radio, poder organizar esto para todos los jóvenes del barrio. El rap es una manifestación para poder describir la situación de ellos y la realidad. Y bueno, mediante eso estamos yendo, ¿viste? Necesitamos siempre apoyo, como en todas cosas, porque uno siempre empieza solo, y ahora ya se agregó un montón de gente apoyando, una arquitecta que llevó un proyecto para que el SEC tenga el nombre de Ariel Alejandro Ávila, y bueno, vamos a ver qué pasa. Son un montón de iniciativas interesantes, pero cada uno dentro de su espacio, de su rol, en el caso mío soy docente, tiene que ir metiendo un poco, un granito en cada cosa, y después cada uno le corresponda. Sí, a la policía hay que educarlo un poco para que no vengan acá y repriman a los pibes y hable con la gente puerta a puerta, que entiendan cómo es la realidad. No vengan acá simplemente a venir y a dar palo, porque si no conocen, hay que estar en el barrio y hablar con la gente. No son todos delincuentes, está la delincuencia y hay muchos asesinos y sicarios acá en este barrio, pero bueno, tienen que venir acá y hablar, no venir a reprimir, a agarrar a cualquiera. Ariel cantaba lo que él escribía y cantaba lo que se ve, lo que se veía y lo que se ve, así que es una realidad que todos los jóvenes están viviendo hoy en día. Y bueno, hoy le tocó a Ariel y no queremos que le vuelva a tocar a otros chicos, así que este evento es para apoyar a todos los chicos del barrio y un homenaje a Ariel. Acá es muy, digamos, intuitivo todo, porque no hay clubes, hay los clubes que hay son clubes sociales, la escuela, en lugar de que el chico mantenerlo adentro, siempre trata de sacárselo encima, entonces es como que está un poco la libre Dios, y un pibe que no está en la escuela, no puede profesar la juventud sana, experimental, sociabilizar sanamente, se vuelca a otras cosas, como a la delincuencia, a la droga, a ser un soldadito, porque no hay otro recurso, no hay algo que pueda equilibrar eso positivamente. Entonces, no hay mucha posibilidad en el barrio. Si bien estamos intentando lograr algo entre los chicos, pero realmente no hay cosas, no hay actividad que identifiquen a los pibes, a la población de acá. ¿Cómo me llama la gente ajena? ¿Cómo me llaman los que me rodean? ¿Cómo me llaman los que de mí hablan? Drogados, maleantes, perdidos en la calle. ¿Cómo me llama la gente ajena? Acá estábamos escuchando a la madre que hablaba sobre lo sucedido y puntualmente al profesor, donde también nos estaba explicando o estaba explicando que habría que formar un poco mejor a la policía, que vayan puerta por puerta a hablar con los vecinos, a darse cuenta que los pibes de Rosario no son los delincuentes, que hay delincuencia, pero justamente no son justamente los pibes de los barrios bajos de Rosario. Además de todo esto, también recordamos y hacemos homenaje desde Intervención Improvisada y más puntualmente desde el Frente Popular Darío Santillán a los tres compañeros de esta organización de esta organización a nivel nacional desde allá de Rosario, a quienes hace 3 años también asesinaron en una movilización, a Jere, el Patón y Mono. Y por eso a los chicos de Villa Argüello, del taller de hip hop de Villa Argüello, tienen un tema ahí que es más de su práctica como taller, pero queremos compartirlo con todos los oyentes. Luchando. Estamos parrapeando, estamos pensando que puede estar rimando para que ustedes nos estén escuchando. Aquí de Villa Argüello les iremos contando la cosa que está pasando. Cada día más pibes se están matando porque se están drogando, se están bardeando. Padres no tienen trabajo por ser un barrio bajo la pobreza, está roto. Están discriminando. Este es nuestro territorio que estamos marcando con nuestro rap, estamos luchando. Este es nuestro territorio que estamos marcando con nuestro rap, estamos luchando. Este es nuestro territorio que estamos marcando con nuestro rap, estamos luchando. Estamos luchando, luchando, luchando, luchando. L-A-A-R-G-U-L-L-O Villa Argüello. ¿A que no? Aquí en Villa Argüello bailamos hip hop. ¿A que no? Aquí en Villa Argüello bailamos hip hop. ¿A que sí? ¿A que no? Aquí en Villa Argüello bailamos hip hop. ¿A que sí? ¿A que no? Aquí en Villa Argüello bailamos hip hop. ¿Pusiste para grabar ya? No, yo no sabía lo que era el hip hop. Y yo hasta ahora los sigo alentando a ellos porque yo sé que les gusta. Y todos los días ponen el hip hop. Hicieron un grafito. ¿Sabes qué? Tenía que ir a pintar, vino todo pintado, eso sí. todo pintado él, las manos. Yo le puse todo porque yo me imaginaba que iban a pintar. Me gusta toda la música, pero el hip hop nunca la había escuchado. Bueno, escuchamos el temita del taller de hip hop de Villa Argüello, por ahí rescatando el testimonio del profesor de Ariel Ávila. Es importante, ¿no?, que los clubes, como decía en el caso de su barrio, por ahí no, él desde su lugar, desde la escuela, entendió que era importante darle lugar al hip hop, a los pibes. Ahí en el club de Villa Argüello lo pudimos hacer. Lo estamos haciendo. El otro día vino el Nades hace un tiempo a contar lo importante que fue que en un club del barrio se le dé lugar a esta expresión por ahí muy nueva. Muy nueva no, en realidad hace tiempo que está, pero por ahí cuesta que por ahí no está muy, muy difundida. Justamente por eso estamos haciendo este programa, y también recordando esto, por ahí Ariel Ávila era un rapero, como todos los que mencionó Mariano a nivel mundial, desde Tupac, pasando por el caso de Grecia y este último reciente. Y también esto, que el caso de Jere, del Moni y del Patón, que fue hace 3 años y pasa en los barrios, ¿no? Por ahí está esta complicidad entre los narcos, transa, la policía, que expone a nuestros pibes a la muerte. Así que repudiamos y exigimos que desde nuestro lugar, solidarizándonos con la familia de Ariel, para que se haga justicia. Y ahora vamos a pasar a un tema de BGH, que es otra de las bandas por ahí que también desde Casa Joven, desde el hogar, desde la obra del padre Cajade, han conformado un grupo de rap. La cuestión es que no lo vamos a poder tener. Me aventuré. Pequeñas fallas técnicas. Sí. Así que pido disculpas. Mati, volvé. Así que, Sasia, no sé qué canción había. ¿Tienes algún temita? O ya le entramos a. Le podemos entrar al Beatbox de los chicos, ¿no? Si te sumás a rapear con nosotros. Chino, la oferta es para vos. No, yo. No me exponga. Por favor, dale, no te hagas rogar, dale, chino. No, la idea era que hoy volvió el Tincho ZG, que tenía un temita nuevo. Así es, y lo tenía que poner al temita nuevo. Tenía su base, pero la. Sí, pero estaba la posibilidad de que lo acompañe en V-Box el Judas de Flama. No sé, Tincho, ¿qué es lo que...? Hacemos un beatbox, que haga un beatbox y lo improvisamos. ¿Qué te parece, Sasia? Pará, yo hago un beatbox, termina, y después vos pones una base y rapeamos los tres. Dale. Perfect you. Point. Y ahora vamos a seguir con el instrumental, que es de Snoop Dogg, que es del álbum Vato, que ahora vamos a rapear entre los tres, un entrelazado, o si no, como sale. Yo. Ah. G. Ah, que ya comienza. Ah, en sala de espera. Ah, que ya comienzo y voy como de un atropello pa'l locomotor. Ey, vos cómo estás, que si quiero vos me escuchás. Soy el as de la manga, soy el pokestar. Vos qué opinás, que mi rima te noquea, que mi rima te lleva por la marea. Quien lo crea, no, como que no, como un locomotor. Como de una me atropello pa'l playboy. Como vos qué opinás, como vos criticás. Como esto que de una te puedo parlotear. Que este es mi rap, mi arte que se expande. Es como represento arte al ataque, que es esto como en el Olga Vázquez. Si quiero vos escuchame mientras yo ya juego al básquet. Es la estructura, no soy un cara dura. Es como te muestro que te mando pa' tu tumba. Como eso te lo creo, soy judío, te hablo en hebreo. Es como que voy de una tela tecniqueo. Saludos para todo, hoy es el 15 de mayo. Felicidades para todos los uruguayos, para todo el continente igual, no das más. Como si quiero te muestro, yo hago este Big Bang, que yo puedo explotar, puedo ya sobrevalorar. Como vos metete, ponete a rapear. Me pongo a rapear, me pongo a sonar con esta instrumental. Soy el Tincho ZG y me presento con mi rap. Estamos sonando otra vez el BGH Rap y suena así de tranqui. Lo hacemos, no, al estilo Daddy Yankee. Lo hacemos así. No somos punky, está mi compañero al lado que quiere sonar. La base que está sonando, la instrumental, llega y te golpea otra vez acá. Oh yeah, brr, brr, yeah. Desde el barrio hasta la villa, desde arriba hasta abajo, viene acá el mapuche que está improvisando con el Juda Tincho ZG. BGH va tirando la pista otra vez para que desde intervención improvisada con doble H siga pegándole para arriba. Y acá lo tenemos al chino remarcando la vieja escuela, y acá te vengo con la nueva. Sí, de Argentina hasta España, de España hasta el antiguo Estados Unidos. Fuck, que sigo acá, Latinoamérica unido. Le robamos la herramienta a todo él que quiso traer su imperio, y hoy lo estamos derrotando porque somos la unión de todo un pueblo. Vengo cambiando este sonido que va y que acá, que viene, que va. Para los chicos de la cocina que están escuchando, y para el pato también que de su sillón está descontrolado. Mientras este ritmo suena, Juda, te la paso pa' seguir rimando. Yao, seguí remando, ey, sigo remando la rima, voy controlando. Como esto muy simple, yo ando yo navegando por esa odisea que es muy neandertal. Como si quiero te muerto, yo puedo muy viajar por mis mentes sociales. Son muy maritales, es como te llegan, no son municipales. Ey, como que va, que puedo contar. Como de en la cocina, en la Argentina, voy a representar. Como latino, Latinoamérica, es como represento, soy Capitán América. De la patria misma, no soy suicida. Es que con errar remato como un terrorista. Como que represento, es que el monumento. Es que si quiero te muestro, este es el talento. El talento que vendemos, que expresamos en cada momento. Cada momento que vivimos. Estamos acá con mis mejores amigos. No está Néstor, pero yo voy a ser honesto. En esto soy sincero y siempre verdadero. La base se termina, pero yo sé que puedo. Puedo volar, puedo flashear, puedo sonar muy bien acá. Lo estamos haciendo así porque es lo que sentimos. Sentimos el rap, no cometemos delito. Pero sigue la base, me engaña. Y esto te hace como una telaraña que se expande por España. Du, du, du, du, du, wa, ba, ba, ba, pra, pa. acaba. Te vengo a traer el nuevo ritmo, el nuevo rap. El Papa es argentino y para tener América controlada es que lo hicieron. Por eso es que a los 45 asume un nuevo cardenal. Y acá te veo cómo te va. Siga la revolución, Chávez está, Chávez sigue, Chávez vive. Y la revolución junto a Maduro sigue. Fidel vivo todavía. Y aunque la base sea engañosa, yo sé que voy siendo un soldado de Ernesto Guevara, el querido doctor que de Argentina para Cuba se fue a combatir al imperio. Sí, sigo. Y aunque Daddy Yankee ande diciendo boludeces, de andar diciendo que el imperio nasa, por más que sea latino, yo te digo araucano, apache, mapuche, como me quieras decir, acá estoy otra vez y te traigo este nuevo beat que sigo rapeando, rimando y tirando un nuevo estilo, voy dominando. Yeah. Ah, que si quiero lo domino. Como te muestro, soy Al Pacino. Me tomo un cappuccino. Si quiero vos relájate. Es que te rompo las piernas con este bate. Es como un empate, como un café que no lo ves muy bien. Soy yo de Jerusalén. Es que represento con mi amigo el mapuche. Es que represento pa el pueblo mapuche del Perú, Estambul. O si no te muestro, este es mi club. Como demuestro que yo tengo mi actitud. No me falta espíritu porque tengo mi alma propia. Es como mi rima que siquiera vos te agobia, que te engaña esta mente, que es muy elocuente, que mi rima vos te llega bastante indiferente. Es como yo la sigo con este vino antiguo, como te muestro yo de scratch con el vinilo. Gracias. Tincho, ¿cómo la pasaste? Repiala. ¿Vas a seguir para que venga el Sí. Si sigo vivo. Acá estamos celebrando un nuevo programa de intervención improvisada y vamos tirando un par de adelantos de un par de segmentos que vamos a ir teniendo. Hip Hop en el Barrio es uno que vamos a ver si podemos acercarnos con distintos grupos a lo largo de todo el año, trayendo a sobre todo grupos de Barrio Bajo que se dedican, no sé si al gangsta rap. Hay un compañero de Rimas Rebeldes confirmado o no confirmado, ahí está por venir. Otro de los segmentos que tenemos es demostrarle o intentar acercarle al nivel del hip hop. Es el hip hop del Olga Vázquez, así que le vamos a mostrar lo que anda dentro del Olga Vázquez y mezclándolo con el hip hop. Así que de ahí ya nos toca irnos. Ya. Nos estamos pasando. Fuimos con el cierre. Así que bueno, hasta el jueves que viene con el Tincho, con todo lo que tiró GMC. Así que listo. Que nos sigan, porque si viene un año. Dale. Hasta el jueves. Chao, hasta luego.